ha sido por ti. Mi cuerpo sin saber te llama. Y esta no sonó el de llamar, pero es que el deseo siempre puede más. Podemos siempre con plata, pero ese tesoro tiene pirata. Me voy a toda por ti. Tratan y se caen en la mata. Quieren comprarte siempre con plata, pero ese tesoro tiene pirata. Yo vi la vida por ti. Yo decido por ti, te decido es por mí. A la misma hora me dan ganas de ti, te dan ganas de mí. A la misma hora me quiero sentir. Bueno, comenzamos hoy nuestro programa con mucho color, con mucho ritmo, con mucho sabor. Con la música de J Balvin, de hecho su más reciente trabajo discográfico se titula Colores. Y es el mismo que le ha permitido acceder a un total de 13 postulaciones a los premios Grammy Latino. Enhorabuena a J Balvin, uno de los artistas más representativos de la música urbana. Repito, el artista más nominado de este año, la próxima edición de los Grammy Latinos. Así aparece, por ejemplo, en la grabación del año con la canción Rojo y a la vez compite con su participación en China, una canción en la que comparte con varios artistas. Su nombre reaparece en el álbum del año con Oasis, el álbum en el que comparte créditos con Bad Bunny y a la vez con Colores, álbum en solitario del cual se desprenden sencillos como Azul, Morado, Blanco y por supuesto la canción que estamos escuchando, Rojo. Esta figura se repite en mejor interpretación de fusión urbana con canción como Azul, sí, Azul, a la vez en conjunto con Anuel, Daddy Yankee, Karol G y Ozuna por la canción China. Bueno, la verdad es que vamos a encontrar muy repetido el nombre de J Balvin en las nominaciones de los premios Grammy Latino. Otro de los destacados es Camilo. Más adelante daremos cuenta de la lista completa de los nominados a los premios Grammy Latino. Estamos hablando de nuestra música, es nuestra fiesta latina. Por eso le hacemos una especial cobertura a este tipo de nominaciones. Nuestro saludo musical en el Café Mañanero, deseándoles a todos un feliz día. La invitación es para que nos acompañen hasta las 10 de la mañana con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. ¿Quieres verme otra vez? Por ti respondo lo que tú me das, lo que nadie sabe. Me decido por ti, te decides por mí, a la misma hora. Sí. manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Bueno, hoy en el contexto de editorial o monólogo de actualidad, como le llamamos aquí en nuestro espacio, vamos a dar cuenta inmediatamente de lo más comentado en estos momentos en las redes sociales. Estamos hablando del debate entre los candidatos a la Casa Blanca, Donald Trump y Joe Biden. La verdad es que se dijeron de todo. Fue un debate que transcurrió por el terreno personal. A Trump le inquietó, le incomodó mucho, le puso en aprieto, diríamos en el lenguaje castizo, una pregunta sobre impuestos. Saben que venía precisamente alentado por una revelación del periódico The New York Times, también Washington Post, habían revelado cuánto había pagado Donald Trump en el último año. Y de hecho, en el debate, Trump tuvo el cinismo de decir que no le gustaba pagar impuestos. Bueno, a nadie le gusta pagar impuestos, pero hay que pagarlos. Se trató de un debate, diríamos, un poco pobre en lo que tiene que ver con las ideas, porque, como les digo, transcurrió en el terreno personal. Se llevó por esas vías y de pronto las grandes ideas brillaron por su ausencia. Seguramente muchos se están preguntando que quién ganó, quién perdió. Yo pienso que perdieron ambos. Y pierde la política. Porque con unos candidatos sin brillo, me temo de que no motiven a ese voto indeciso que puede precisamente inclinar la balanza. Esa es una de las conclusiones que podemos desprender luego de este debate. Más adelante, lógicamente, estaremos ampliando un poco más lo que ha sido este primer cara a cara entre Donald Trump y Joe Biden. De todas formas, rescatamos algunas frases. El hecho es que todo lo que ha dicho hasta ahora es simplemente una mentira. No estoy aquí para retar sus mentiras. Todo el mundo lo sabe. Es un mentiroso. Eso le dijo Biden a Trump. Y Trump le respondió: no hay nada inteligente en ti. Te vas a callar, hombre, le dijo Biden a Trump. No tengo mascarilla, tengo una aquí mismo, pero no la uso como él, que cada vez que lo ves tiene una mascarilla. Puede estar hablando a 200 pies, es decir, unos 60 metros de distancia, y lleva la mascarilla más grande que hayas podido ver. Trump, bueno, el tema de la pandemia, que pasaba de puntilla en el debate. Gracias por estar con nosotros. De inmediato, más temas de actualidad aquí en el Café Mañanero. WhatsAppéanos. Ahora tu comunicación con Latinos FM está al alcance de tus manos. Tus saludos, peticiones y mensajes al 640-864281. 640-864281. Tu enlace directo en Latinos FM. 640-84-4281. Estamos arrancando el Café Mañanero y es el momento de escuchar el tiempo para hoy. Les recuerdo, es miércoles 30 de septiembre, ya despidiendo el mes de septiembre. Está con nosotros Liliana Lozano. Buenos días, Lili. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Buen café en el amanecer de este miércoles. Llegamos ya al Ecuador de la semana. El pronóstico se cumple. Seguimos con las temperaturas a la baja. Hoy 26 grados para la máxima y 17 para la mínima. De hecho, a esta hora en la capital del Turia, 17 grados centígrados. Un pronóstico de lluvia que se ubica en un 2%, con humedad alta, 79%, y la racha de los vientos relativamente suave, 3 kilómetros por hora. Ese es, amigos, el pronóstico del tiempo. Mañana tendremos una variación porque, contrario a lo que pudiera esperarse en estos últimos días que han sido de temperaturas a la baja, mañana tendremos el termómetro sobre los 32 grados. Mañana les contaremos los detalles. Hoy disfrutemos de este buen día. 26 a la máxima, 17 para la mínima. Lo cierto es que tenemos buen tiempo en la costa mediterránea. Ya en algunos puntos de la geografía española hace mucho frío, pero todavía por estos lares estamos disfrutando del calorcito y del frío que asoma. Las ventajas de estar a orillas del Mediterráneo, Jorge. Así es. Vamos inmediatamente con los indicadores económicos a ver cómo están las cosas en el día de hoy. ¿Qué nos dice la cotización del euro? Mucha atención. El euro se cotiza frente al dólar a 1,17. Sube un punto en comparación con la jornada de ayer. Es decir, se valoriza la moneda europea frente a la estadounidense. El petróleo lo encontramos en $40.56. Cae un punto. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 6.713 puntos. Se ha dejado también un punto. ¿Algún titular de los mercados? El enconamiento del debate entre Trump y Biden castiga las bolsas. Pasamos ahora a conocer un apartado muy interesante para hoy, un día de mucha agenda política. Adolfo Jiménez del Río. Vamos a ver con qué nos sorprende Adolfo Jiménez del Río a esta hora de la mañana con el tema político del día. En el tema político del día tenemos el duro debate anoche entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el vicepresidente Joe Biden, quienes intercambiaron insultos y se cuestionaron mutuamente sus capacidades, quizá en una noche tensa y caótica que comenzó sin el saludo entre los candidatos y solo a 35 días de las elecciones presidenciales. El candidato demócrata inclusive se atrevió a llamar payaso por las múltiples interrupciones de Donald Trump, pero también agregó que era el peor presidente que Estados Unidos ha tenido, a lo cual fue enfático Donald Trump en decir que todo el mundo sabe que Joe Biden es un mentiroso. Y en el tema político del día nos preguntamos, visto lo visto y escuchado lo escuchado en este primer gran debate, nos atrevemos a preguntar, ¿a quién se le puede creer más y quién sintoniza más con el votante? ¿Al que controla las palabras, mide lo que dice, inclusive controla sus impulsos como Joe Biden, o al que es explosivo y dice lo que piensa como Donald Trump? Tema político del día. Yo me atrevería a decir, Adolfo Jiménez del Río, ¿a quién espanta más al votante? Pasamos a otro apartado aquí en el Café Mañanero, nuestro compromiso con el medio ambiente. Aquí está la nota ecológica del día, Liliana Lozano. La nota verde hoy nos lleva hasta América Latina, es más, nos lleva hasta el Cono Sur, porque en Chile hay una controversia por la puesta en venta de una isla que es tierra ancestral y tesoro de la biodiversidad. Estamos hablando de la isla de Huafo. En decenas de países del mundo existen territorios insulares que pueden ser comprados o alquilados, pero esta posible venta genera preocupación en diferentes sectores del país sudamericano. Políticos, expertos ambientalistas y representantes indígenas consideran que su valor es mucho más grande que la cantidad de dinero que se pide por la isla. La posibilidad de que un inversor privado la convierta en un destino turístico y provoque que los ecosistemas que allí cohabitan sufran severos daños es una de las preocupaciones. También está el reclamo de las poblaciones originarias, que consideran que Huafo es un espacio sagrado en el que sus antepasados realizaban sus rituales. Así que se pone en el ojo del huracán la isla de Huafo en Chile, y veremos en los próximos días cuál va a ser la decisión final, si se venderá o no esta isla. Después de escuchar a Liliana Lozano con la nota ecológica, pasamos al primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Aquí está el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Mucha atención, líderes iberoamericanos alertan graves consecuencias de las gestiones de Josep Borrell con el régimen de Nicolás Maduro. Estamos hablando de más de 200 líderes iberoamericanos que consideran que gestiones de Josep Borrell en Venezuela favorecen al régimen de Maduro. Las gestiones realizadas por el jefe de la diplomacia europea la consideran que favorecen al régimen chavista y buscan legitimar las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. En una misiva dirigida al presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, los líderes políticos denuncian las consecuencias negativas que desatan en Venezuela y en la región latinoamericana las políticas promovidas por Borrell. En el contexto, alertan sobre las graves consecuencias del proyecto de alto del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Política de Seguridad, de buscar unas respuestas y unas condiciones mínimas para avalar, con la observación de la Unión Europea, unas ilegítimas elecciones parlamentarias. Los iberoamericanos señalan que Borrell intenta minar el consenso internacional sobre la necesidad de establecer un gobierno de transición en Venezuela para reinstitucionalizar el país, gestionar la crisis humanitaria y poner entonces a consideración de los demás la convocatoria a elecciones presidenciales verdaderamente libres y soberanas. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El Café Mañanero, contenido de calidad. El Café Mañanero. Pasamos ahora al calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Lili. Y un muy buenos días a todos los oyentes a esta hora del Café Mañanero. El día de hoy en el calendario, 30 de septiembre, se está conmemorando el Día Internacional de la Traducción. Así como el día de hoy recordamos que se están cumpliendo 60 años ya de cuando hizo su debut en la televisión una de las más icónicas series animadas de todos los tiempos. Estamos hablando de Los Picapiedra. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues tenemos que el día de hoy la reconocida actriz francesa, la ganadora del Oscar, Marion Cotillard, está celebrando su cumpleaños número 45, así como el día de hoy se recuerda que fue hace 65 años cuando falleció quien fuese una de las grandes leyendas de la época dorada de Hollywood, el aclamado actor James Dean, quien murió en un trágico accidente automovilístico a la corta edad de 24 años. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz día. Gracias, Carlos. ¿Y nosotros qué? Continuamos con la música que es noticia en el día de hoy. Hemos amanecido hablando de las nominaciones a los premios Grammy Latino. En Latinos FM y Latinos Televisión estamos a tu lado para impulsarte a comenzar de nuevo. Pensando en ti, autónomo, empresario, emprendedor que deberás enfrentar el desafío de las duras circunstancias económicas, hemos preparado la campaña Juntos Comenzamos de Nuevo, con descuentos en nuestras tarifas publicitarias de hasta un 30%. E incluso, si tu empresa se encuentra en situación de vulnerabilidad, subvencionamos el 100% de tu campaña publicitaria en radio, televisión, de lunes a viernes, menú diario por tan solo 7 euros, y los viernes las exquisitas tripas asadas. Restaurante El Mirador Andino. Fines de semana, platos a la carta, encebollado, hornado, seco de chivo, jaguar locro, caldo de bolas y mucho más. Recuerda, los martes cerramos por descanso del personal. Restaurante El Mirador Andino, calle José Esteve 37, zona de Torrefiel. Reservas al 630-2023-04. El Mirador Andino, el sabor de tu tierra.

Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba. Quería que me bailara y el DJ que la música nunca me la bajara. Y se está prendida en fuego, que no se enamore, ya está pa'l juego. Anda sola, nunca le baja su ego. Me provoca y facilito me le pego. Y es que se está prendida en fuego, que no se enamore, ya está pa'l juego. Anda sola, nunca le baja su ego. Me provoca y facilito me le pego. Y es que empezamos hoy con mucha música urbana. Como comprenderán, está dominando la música latina y es que se han dado a conocer la lista de los nominados, Lili, a los premios Grammy Latino. Es decir, nuestra música latina está de fiesta y eso no puede pasar inadvertido en el Café Mañanero. Más adelante, Carlos Angulo nos va a estar ofreciendo más detalles acerca de estas nominaciones. A mí me gusta más hablar de las nominaciones que de los ganadores, ¿sabes, Lili? Porque, sí, bueno, hola. Porque la gente mantiene la ilusión, los artistas, todos están ilusionados. Las emociones, las expectativas. se tejen alrededor de las nominaciones. Ya después que tú conoces los resultados, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero definitivamente el momento de las nominaciones, allí es cuando además se forman las trivias para las apuestas, y eso es muy emocionante. Hasta ahora, haciendo la contabilidad, entre Bad Bunny y J Balvin se deberían llevar la mayor cantidad de premios, Jorge. Sí, son los artistas que están arriba en esto que se conoce como la música urbana. Dejamos de lado la música para adentrarnos en otros asuntos que son noticias, del día. Ahora tu comunicación con Latinos FM está al alcance de tus manos. Tus saludos, peticiones y mensajes al 640-8642-81. 640-8642-81. Tu enlace directo en Latinos FM. 640-8442-81. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Comenzamos el boletín de actualidad en el Café Mañanero. Mucha atención, el ministro de Sanidad propondrá al Consejo Interterritorial una acción coordinada en salud pública. Mediante esta acción, todos los municipios con más de 100.000 habitantes, con una incidencia acumulada de 500 casos por 100.000 habitantes en los 14 últimos días, con una positividad en PCR superior al 10% y con un índice de ocupación en UCI superior al 35%, deberán tomar medidas de limitación de la movilidad y los contactos sociales, de reducción de aforos y horarios y de refuerzo de las capacidades de las distintas comunidades autónomas. Salvadorilla explicó que, de alcanzarse un acuerdo al respecto con los consejeros y consejeras de las comunidades, recomendaciones que el gobierno de España ha hecho a la Comunidad de Madrid y que éstas resulten efectivas para frenar el COVID-19 en la región. Una acción coordinada en salud pública, mediante la cual todos los municipios con más de 100.000 habitantes, con una incidencia acumulada de 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, con una positividad en las PCRs que se efectúan superior al 10%, y con un índice de ocupación de UCIs en la comunidad autónoma de la que forman parte superior al 35%, tomen medidas, que detallaremos mañana, medidas de limitación de la movilidad y de limitación de los contactos sociales, tomen también medidas de limitación de aforos y de horarios, y tomen medidas de refuerzo de las capacidades de las distintas comunidades autónomas. Continuando con más actualidad, se destaca también el acuerdo para contener el coronavirus en Madrid. El gobierno central y el madrileño alcanzaron un principio de acuerdo para tratar de contener la expansión del coronavirus durante la reunión del grupo COVID-19 celebrada entre ambas administraciones, según informaron a EFE fuentes conocedoras del encuentro. A propósito, Simón no será hijo predilecto de Zaragoza. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, se convertirá en la primera personalidad que no reciba la distinción de hijo predilecto de Zaragoza, pese a ser propuesto para ello por el veto del Partido Popular, Ciudadanos y Vox, que forman mayoría en el ayuntamiento. Los títulos de hijo predilecto o hijo adoptivo son habitualmente otorgados con motivo de las fiestas del Pilar a propuesta de los grupos municipales, a diferencia de la medalla de oro de la ciudad, que la decide el alcalde. Pero la tradición de décadas con el consistorio zaragozano era aceptar todas las propuestas. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. En materia de inmigración, destacamos que refugiados sirios, 53 de ellos niños, llegan a Madrid para su reasentamiento en España. Un total de 138 refugiados sirios, 53 de ellos niños, aterrizaron este jueves en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas para iniciar su proceso de reasentamiento en España, según informó la Organización Internacional de Migraciones. Los refugiados llegan al país en el marco del Programa Nacional de Reasentamiento de España y suponen la reanudación del mismo después de su suspensión temporal el pasado mes de marzo debido a las restricciones de movilidad global impuestas por la crisis sanitaria generada por la COVID-19. La actualidad de América Latina. La embajada de Guaidó en España agradece a partidos políticos de este país la defensa de la democracia en Venezuela. La oficina de Antonio Ecarri, nombrado embajador en España por la Asamblea Nacional de Venezuela que preside Juan Guaidó, publicó este martes en su cuenta de Twitter un vídeo en el que agradece a PSOE, PP, Vox, Ciudadanos y PNV su posición de defender la democracia en Venezuela. El vídeo se refiere a una proposición no de ley que todos ellos acordaron la semana pasada en la Comisión de Exteriores del Congreso y donde se condenan las violaciones del régimen usurpador. La actualidad de América Latina. Más noticias del continente americano. Residentes del trópico de Cochabamba bloquean el acceso a un edificio gubernamental y exigen agua subvencionada. Cientos de residentes del Distrito 9 en el trópico de Cochabamba, bastión del movimiento al socialismo del expresidente Evo Morales, bloquearon este martes el acceso a un edificio gubernamental para exigir la dotación de agua subvencionada prometida por el gobierno de Bolivia. Los vecinos, que han impedido la entrada y salida de las instalaciones del Ministerio de Obras Públicas de la Alcaldía, han pedido que se entregue la dotación de agua prometida tras denunciar la falta de servicio y el incumplimiento de la entrega de camiones cisterna. También es noticia en América Latina que el presidente Duque y 63 líderes han pactado un acuerdo sobre pérdida de biodiversidad. Jefes de Estado y de Gobierno de 64 países de los 5 continentes y el presidente de la Comisión Europea se comprometieron ayer a revertir la pérdida de la naturaleza hasta el final de la década. Los países que respaldan el compromiso, entre ellos Colombia, representan más de 1.300 millones de personas y más de una cuarta parte del Producto Interterritorial Bruto Mundial. El compromiso de líderes por la naturaleza, unidos para revertir la pérdida de biodiversidad hasta el 2030 para el desarrollo sostenible, contempla acciones urgentes durante los próximos 10 años como parte de la década de acción de la ONU para lograr el desarrollo sostenible. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. En el contexto internacional, con el permiso del debate de las elecciones de los Estados Unidos entre Biden y Trump, también destacamos otros hechos noticiosos, y es que el portal TIC Microsoft preparan los viajes virtuales de Teams. Microsoft trabaja actualmente en el desarrollo de una nueva función para su plataforma de trabajo colaborativo Microsoft Teams. Los viajes virtuales, diseñados para mejorar el bienestar de los trabajadores en remoto o en cuarentena debido a la pandemia de coronavirus. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Vamos con el avance de Latino Deportes. Tenemos en marcha la jornada número 4 de la Liga Española de Fútbol. Además, tenemos que hablar del Giro de Italia, que arranca este sábado con una participación muy importante de latinoamericanos, especialmente colombianos y ecuatorianos. Y por otra parte, también tenemos en acción el Roland Garros. Presencia latinoamericana y española. Y hay más de deportes como la Copa Libertadores de América. Adolfo Jiménez del Río. En resumen, Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde nos atrevemos a decir que tendrá muchas sorpresas esta temporada, como las presentadas en la noche de ayer, donde el Valencia Club de Fútbol venció a la superfavorita Real Sociedad 0-1 y el Getafe goleó al Betis 3-0. Y eso sí, con una superestrella, el colombiano Juan Camilo Hernández, el Cucho, que a sus 21 años lideró la victoria del Getafe. Y la Supercopa de Alemania, que se realizará esta noche y tendrá la gran final entre el Bayern Múnich y el Dortmund, 8:30 de la noche. Y en Inglaterra, la Capital One Cup, en octavos de final, donde se enfrenta el Burnley frente al Manchester City, 8 de la tarde. En el Roland Garros, Novak Djokovic se venció cómodamente a Michael Emmer. Y hoy tendremos a Rafa Nadal en acción ante el estadounidense Mackenzie Donald, lo mismo que Dominic Thiem ante el también estadounidense Sock. Y para mañana jueves, preparémonos, porque estará jugando Garbiñe Muguruza ante Cristina Pliskova. Eso sí, hoy tendremos un señor encuentro entre Serena Williams y Pironkova, y Raf y Cabal y Farah, que hoy darán su debut en este Roland Garros, y la Copa Libertadores de América, donde vimos grandes actuaciones por parte de la América, pero no les fueron suficientes, porque el empate quizá la deje por fuera de esta Copa Libertadores. Y hoy la gran competición de la Flecha Balona, que comienza con una excelente participación colombiana. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Liliana Lozano, vamos con el entretenimiento y la cultura, donde nos encontramos nuevamente a los nominados a los premios Grammy. J Balvin, Bad Bunny y Ozuna lideran las nominaciones a los premios Grammy Latino, que incluyen por primera vez una categoría para el reggaetón, tras años de protestas por lo que los músicos percibían como un desaire de la academia a un género que domina clubes y radios. La Academia Latina de la Grabación de Estados Unidos anunció este martes los nominados en 53 categorías de los Grammy Latino, los mayores premios de la música en español y portugués, que se entregarán el 19 de noviembre en un evento televisado en Miami. El colombiano J Balvin acumula 13 nominaciones, entre ellas Mejor Interpretación Urbana por Azul y Mejor Interpretación Reggaetón por Morado y Loco Contigo. En Álbum del Año también reunió dos postulaciones, una por Colores y otra por Oasis, en colaboración con el puertorriqueño Bad Bunny, quien obtuvo a su vez 9 nominaciones. Entonces, este año sí que tuvieron muchísimas nominaciones, aunque ya dije el año anterior que no había motivos para que se quejaran, porque si hay un género musical que está en boca de todos y que están disfrutando todos, ese es el género urbano. Y no es que no hubiera nominaciones en las nominaciones, la edición de los premios Grammy, sino que querían más. Las nominaciones las hubo, lo que no hubo fue premiación, porque te pueden nominar, pero no necesariamente ganas. A premiaciones, correcto. Entonces, las nominaciones estuvieron, solo que no conquistaron la cantidad de premios que suelen conquistar, que tú sabes que la foto siempre... Ellos arrasan. Sí, la siempre... Entonces, si no arrasan, no están no contentos. Que no les alcanzan los brazos para sostener todos los gramófonos, ¿no? Entonces, de eso se quejaban. Las nominaciones estuvieron, pero los premios al final no llegaron a sus manos. Un poco de humildad, y en esta oportunidad, ¿no?, nuevamente les deseamos suerte, pero que sepan que más allá del reggaetón hay vida. Sí. Hay otros géneros, hay más música. Bueno, es el momento de ir a una breve pausa. No, que va, nos queda un tiempo precisamente para dar cuenta de el tema de conversación. Tema de conversación, pero escuchemos en todo caso, pues, de lo que estamos hablando. La música. La música que aparece en las portadas de todos los periódicos, está presente en todos los portales. Aquí está el rey de las nominaciones. Por ti respondo lo que tú me das, lo que nadie sabe. Me decido por ti, te decides por mí. A la misma hora me dan ganas de ti, te dan ganas de mí. A la misma hora me quiero sentir aquí. Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí. A la misma hora. 3:04 de la mañana, ven más que estas ganas, vamos a llegar a mi cama. Aquí todo el ignorado por ti, todo ha sido por ti, mi cuerpo sin saber. gastarte siempre con plata. Pero ese tesoro tiene pirata. Me voy a toda por ti. De aquí hasta tu casa, y cuando en tu puerta estemos veremos qué pasa. No te pido que me invites a entrar, por mi lado estoy dispuesto a esperar. Hoy es uno de esos días que nunca te pasa. No quiero encontrar atajos si es largo el camino. Quiero perderme contigo encontrando el destino. Puede que sea pronto para soñar, pero no voy a dejarte pasar, porque yo sin conocerte he soñado contigo. Quiero acompañarte hasta tu casa, y que si me pierdo sea contigo. Ellos son los compadres. Aparece Lili también nominados a los premios Grammy. Recuerda la canción aquella decembrina que también lanzaron. Bueno, la verdad es que ahí están recogiendo en las nominaciones de los premios Grammy lo que han sembrado con esta producción discográfica, Fonseca y Andrés Cepeda. Les deseamos toda la suerte, son dos grandes talentos, sin lugar a dudas, de la música en Colombia y América Latina con proyección internacional. Agradecimientos a todos sus seguidores a propósito de esta nominación. Me gustan mucho los dos. Bueno, era lo que decíamos, más allá del reggaetón. Hay música, hay vida. Todavía hay espacio para el pop, para la balada pop, en fin, por fortuna. Bueno, hoy tenemos mucho tema de conversación. Mucho medios tema de conversación. Y redes sociales. Lo que se dice en los medios y redes sociales. En el Café Mañanero, tema de conversación. Lo que se dice en los medios y redes sociales, y es un buen momento entonces para recordarles que tenemos cuenta Instagram, que también tenemos presencia en Instagram. Ahí está nuestra comunidad bajo la cuenta del perfil arroba El Café con Jorge Rivera. Síganos, ubíquennos allí en el Instagram porque estamos compartiendo contenidos noticiosos, pero también las secciones principales de nuestro programa. Es decir, que si no llegaste a tiempo, sintonizaste tarde, no te preocupes, te vas a nuestra cuenta de Instagram y allí consigues todos los contenidos. Arroba El Café con Jorge Rivera. Bueno, hoy se habla en los medios de comunicación del debate de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden y Donald Trump, que quiere repetir. El debate prometía, y de verdad que hubo encontrones muy interesantes. No se puede decir una palabra con este payaso. Yo creo que contundente. Es una de las tantas frases que se puede rescatar de este debate en lo que tiene que ver con la confrontación, pero brillaron por su ausencia las frases llenas de ideas. Hay que comenzar por decir que había una enorme expectativa con este debate, con el nivel que se esperaba que tuviera el debate, lo que brilló por su ausencia, que incluso los analistas políticos señalan a este debate quizás como uno de los más pobres en la historia de la democracia estadounidense, porque al final, como recogen algunos medios digitales, terminó convirtiéndose en una suerte de confrontación en un bar de dos contrincantes. No tuvo la altura que se esperaba y se le compara con el escenario que debió ser en su época el que enfrentaron Kennedy y Reagan. Vamos a escuchar. Hablando de otros tiempos, sí, y otras circunstancias y otros protagonistas. Vamos entonces a escuchar algo del debate de anoche. He knows I have the truth. His position has been totally, thoroughly discredited. By who? The media. By everybody. Well, by the media, by our allies, by the World Bank, by everyone, has discredited. Matter of fact, even the people who testified under oath. So let me ask you this. Go ahead, mister. I'm listening to you. People under, you got $3.5 million from Moscow. He testified under oath in his administration, said, I did my job and I did it very well. Oh, really? I did it honorably. I'd like to know who they are. I'll give you the list of the people who testified. No, go ahead, sir. Sure, you've already fired most of them because they did a good job. Some people don't do a good job. With you, go ahead. Wait a minute. You get the final word, Mr. Well, it's hard to get any word in with this clown. Excuse me. Carlo Angulo con la traducción. Carlo, un resumen. La discusión aireada entre ambos candidatos. Biden presenta de que cuando Trump llega a la presidencia despide a la mayoría de la administración que tenían él junto a Barack Obama, por lo cual Trump le establece que él al menos puede decir que él ha hecho su trabajo, que si los despidió era porque no estaban haciendo lo correcto en el momento. En esto Biden lo cataloga justamente de que no se puede hablar con este payaso que tengo aquí al lado, y Trump a lo que responde es que al menos mi hijo no es un drogadicto. Bueno, y es que precisamente el hijo de Biden se coló en el debate, ya ese era un asunto que de alguna forma se revivió. El presidente Donald Trump acusó al hijo del candidato demócrata a la Casa Blanca de corrupción. Sí. Y esto desde luego no le gustó nada a Biden. Hablando de mi hijo, la manera en la que hablas de las Fuerzas Armadas, llamándolos perdedores. Mi hijo pasó un año en Irak, recibió una medalla de bronce. Él no era un perdedor, era un patriota. Y aquellos que quedaron allí son héroes, dijo Biden. A propósito de este tema, un poco sensible, porque recordemos que el hijo de Biden murió. Sí, sí, un tema. Murió de cáncer, y también hay que aclararlo. Vale la pena la aclaratoria, muy sensible, definitivamente un enfrentamiento personal, y tenemos que tener en cuenta también la duración completa del debate. ¿Y en qué momento ese debate se fue a pique? Habían pasado apenas 20 minutos cuando las interrupciones del presidente Trump eran tan frecuentes que el demócrata le espetó un ¿por qué no te callas?, que nos hizo recordar a la célebre frase del rey Juan Carlos con la intervención del finado presidente Chávez en un escenario internacional. Pues desde ese momento todo ese debate fue cuesta abajo, y tomando en consideración que había pasado solo 20 minutos, ya no podemos hacer mejores cuentas para el resto y el balance total de lo que fue ese debate presidencial, sobre el cual, repito, había unas enormes expectativas para el nivel que debió tener y que al final brilló por su ausencia. Vamos a una breve pausa. De vuelta estará Carlo Angulo con las tendencias en las redes sociales, y también estaremos con una importante entrevista con la formadora de emprendedores, Joana Ciro, que nos va a estar hablando acerca de un proyecto de repoblamiento aquí en la Comunidad Valenciana. Ya regresamos. Todo lo que tú necesitas o estás buscando lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM. Enseguida volvemos. En Latinos Televisión seguimos creciendo. Esta temporada nuestra señal se multiplica a través del canal 35. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Son solo tres pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 35. Y listo. Ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión en su nueva frecuencia. Canal 35. En esta nueva temporada, más y mejor programación. Especialmente para ti. ¿Speak English? ¿No habla inglés? Prepárate para el futuro. Aprovecha tu tiempo. Aprende inglés en 30 días. Sí, desde la comodidad de tu casa y con el horario que tú elijas. Aprende inglés en 30días.com. Entra en nuestra web e inscríbete. www.aprendeinglesen30días.com.

serie Mi10T, luego de que Xiaomi anunciara que el día de hoy presenta su nuevo teléfono, así como los hashtag Feliz Miércoles y el hashtag Debate 2020. Los usuarios comentan las desfavorables declaraciones de ambos candidatos americanos en el debate que tuvo lugar el día de ayer en la cadena CNN, así como, entre otros de lo más comentado a esta hora en España, es el Real Decreto de Ley del Sistema Nacional de Salud, realizado y publicado con las medidas urgentes en materia de lo que va a ser el teletrabajo en España, así como lo más comentado es el Max Celebrity en la quinta temporada del MasterChef Celebrity que se está llevando a cabo en este momento. Gracias. Gracias, Carlos, por las tendencias en las redes sociales, pero hay más. Recuerden que Burritos tiene un nuevo local en la ciudad de Valencia, en calle Trafalgar número 52, con las ensaladas, los Big Tacos y por supuesto los bowls y los mejores burritos que puedes combinar a tu gusto los 15 ingredientes en una deliciosa tortilla de 30 centímetros. Tenemos dos sedes, una en calle Ramón Llull número 7 bajo y una nueva en calle Trafalgar número 52. Nos encuentras en las redes como @burritos.es y también tenemos delivery por Uber, porque en Burritos, you choose, we're all. En Latinos FM. Suena el mejor pop latino. Somos Latinos FM. Latinos FM. Don't show up. La radio con todos los acentos. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero. Es el momento de compartir un café con Joana Ciro, que es una reconocida formadora de emprendedores aquí en Valencia. Es agente de desarrollo local, autora y facilitadora de la metodología de emprendimiento diferencial. Viene trabajando en la agenda valenciana antidespoblamiento. Joana, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Encantada, Jorge, encantadísima de estar en esta oportunidad. Además, con una iniciativa que sé que nos va a gustar mucho, que muchas personas desde hace muchos años veníamos buscando esa manera de volver al campo, volver a la ruralidad, pero de una manera asertiva y con un proyecto de vida. Así que encantada de estar aquí. Hablemos entonces de Review, un proyecto de vida al pueblo. Muy bien, pues mira, este es un proyecto piloto en el marco de la Generalitat Valenciana junto a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, desde la Agenda Avant, ¿sí?, que son todos los pueblos en riesgo de despoblación. Yo soy ADL de la Federación y hemos implementado un piloto en el cual buscamos oportunidades en los territorios, oportunidades sobre todo de relevo generacional. Sabemos que por el tema de la población envejecida, porque las personas han migrado a las grandes ciudades, bares, restaurantes, hoteles, diferentes negocios, carnicerías, panaderías, sus dueños o las personas que los llevaban se jubilan y no existen muchos casos de relevo generacional. Entonces, en nuestra labor en primera instancia es buscar esa oportunidad en el territorio y conseguir esa familia idónea que pueda beneficiarse. Entonces, que vaya al municipio con un proyecto de vida. Ese por un lado. Luego están las escuelas. En este momento, muchas de las escuelas en los municipios, que es la vida de un municipio, se encuentran con posibilidades de cerrar porque no tenemos suficientes niños. Entonces, el poder llevar familias con proyectos de vida, con niños, para que no se pierdan servicios en el municipio y encima que reciban un asesoramiento para que ese proyecto de vida sea sostenible y tengan un seguimiento, pues es parte de este piloto, de este programa, donde estamos iniciando en 7 municipios con 7 familias que se están uniendo al proyecto, que han pasado un proceso de selección y que vemos que tienen toda la posibilidad de permanecer en ese municipio seleccionado. ¿Cuál es el perfil de los candidatos a ser parte de este proyecto? Bueno, el proyecto está abierto, o sea, el proyecto es para todas las personas que quieran desarrollarse en los municipios, que sientan que su vida es allí. Sobre todo, lo que el llamado de atención que hago es que no sea desde la emoción, sino sabiendo que la ruralidad es bella, que la naturaleza es necesaria para un modo de vida más sano, más saludable, que darle esto a nuestros hijos es maravilloso, pero que es complejo porque no tiene todos los servicios, ¿sí? No cuenta con cine, no cuenta con supermercados, sino que en muchos casos son municipios muy pequeños, que eso también lo hace encantador, porque vives como si fueras una comunidad, ¿no? Te conocen todos, los niños son los niños del pueblo, el apoyo que recibes es enorme. Pero sí es verdad que las personas que opten por este proyecto, es importante que no lo hagan desde el romanticismo, sino pensándose en un proyecto de vida y entendiendo que no es tan sencillo ni romántico, sino que se requiere tener mucha claridad a dónde vas y saber que todo lo que pasa en un pueblo se conoce, se hace, o sea, que hay que ir con una vocación de servicio y de comunidad alto. Entonces, eso por ese lado. Y el perfil, sobre todo, que vemos nosotros, de acuerdo a los estudios, es personas que quieran emprender un proyecto, ¿sí? O que quieran quedarse con un proyecto emprendedor, porque las oportunidades de empleo en los municipios no son tan altas o son muy temporales, ¿sí? No hay mucha continuidad, por eso también las personas migran a la ciudad y esa es una realidad. Entonces, en este programa estamos intentando motivar a las personas que quieran pensarse en un proyecto, que estén pensando en una carnicería, que estén pensando en el cuidado del adulto mayor, para que con nuestra asesoría puedan implementar un proyecto sostenible. ¿Qué cabida pueden tener los inmigrantes en este proyecto? Toda. Aquí la verdad es que es en estos municipios para mí ha sido una alegría ver cómo se abren las puertas a cualquier tipo de personas que vaya con interés y que vaya también a prestar un servicio. Ten en cuenta que, por decir algo, un bar es la vida de un municipio. Muchas veces es el único bar del municipio y que está a puertas de cerrarse, y llega una persona, sobre todo muchas veces personas con iniciativa, con ganas, independientemente de su procedencia, y gracias a esas personas, a esa familia que abre el bar, pues es súper bienvenida en el municipio. Entonces aquí no es tanto nacionalidad. Sí es cierto que para poder licitar o para poder abrir un negocio es necesario tener la documentación, ¿vale? Sí, es una realidad que es parte de este proceso. Pero sí es verdad que dentro de los municipios es bienvenida, por lo menos los municipios donde estamos haciendo el piloto, hay una concienciación de la necesidad de apostar por todas las personas que quieran implementar servicios y que con esto el municipio vaya para arriba y el municipio se sostenga e incremente sus habitantes. Joana, las personas que tienen familias, es decir, que tienen niños, ¿se pueden plantear también ser parte de este proyecto? Pues obviamente, en este momento, insisto, este programa es para todas las familias, todas las personas. Lo digo, Joana, porque sí. Estamos hablando de pueblos pequeños, donde muchas veces pues no se carece de ciertas comodidades a las cuales estamos acostumbrados en los grandes centros urbanos. ¿Ya? Y ajá, muchas veces se tropieza con ese inconveniente, ¿no? Estamos hablando de pueblos pequeños, estamos hablando de entorno rural. Quisiera también introducir también un elemento más en este tema. ¿Pueden también las personas desarrollar su vocación rural? Que no se confunda esto tampoco con la gente que le gusta simplemente la naturaleza, porque hay gente de manera romántica y dice, me gusta la naturaleza, me gustaría tener una huerta para cultivar tomates, esto y lo otro, pero como un hobby. ¿Qué posibilidades hay de que aquella persona que tenga la vocación del campo, es decir, que sea campesino, que pueda tener una parcela y vivir de ella, de pensar francamente en este proyecto como una opción de vida, de verdad? Pues Jorge, totalmente. Mira, las dos preguntas. Primero, yo tengo un nene pequeño y ahora me he ido también a vivir a un municipio rural. Y tengo que decir que es la mejor decisión que he tomado. Personalmente, veo que mi hijo, que tiene 6 años, está a gusto, el pueblo tiene autonomía, no es como en la ciudad que tienes que estar pendiente de dónde está, con quién está. No, el niño está desarrollando unas habilidades sociales y humanas enormes. ¿sí? Y también es cierto que no hay muchos niños, pero hay niños, ¿sí? Hay bastantes niños. En el municipio en el que yo me mudé, en el que estoy ahora, hay 5 niños. Entonces se han vuelto súper amigos, él está súper a gusto. La educación rural es perfecta, o sea, es buenísima, además porque es personalizada. Yo recuerdo que cuando estaba en Colombia, pensarme en una educación como la que está recibiendo mi hijo era un sueño, sí, había que pagar muchísimo dinero y aquí es gratuita. Y es especializada, vienen tutores porque se organiza por municipios, por grupos de municipios, y van tutores. Hay un tutor específico para el municipio y van tutores de municipio a municipio, de música, de artes, de deporte. Entonces, para 5 niños reciben una educación especializada y eso es buenísimo. Tengo varias familias que gracias a eso han optado por venir a la ruralidad, por darle una educación de esa manera a sus hijos. Y luego, es verdad que hay mucha tierra. Las personas, si por decir algo, te quedas con una casa muy pequeña porque los alquileres son muy, muy económicos, cualquiera del pueblo te puede dejar un bancal, te puede dejar tierra para cultivar, hay tierra de sobra. Entonces, para una persona plantearse la autonomía y cultivar sus propios alimentos y hacer un proyecto de vida allí, claro, además es mucho más económico que vivir en la ciudad. Vivir en un municipio disminuye mucho tus gastos, ¿sí? y la calidad de vida. O sea, yo es que la verdad no entiendo cómo no me lo pensé antes, ¿no? Que a veces lo dices, la calidad, la estabilidad es importante. Por lo visto, lo entonces, hablo a título personal. Sí, por lo visto entonces, o de acuerdo con lo que nos estás diciendo, entonces este proyecto es compatible con cualquier proyecto de vida que tenga una familia, ¿no? Sí. Además también, afortunadamente, los municipios que llevamos, no todos, pero los que están en este piloto tienen también fibra, hay wifi, ¿sí? Son municipios que aunque no tienen transporte público, tienen frecuencia de buses que suben, ¿sí? En realidad es el desconocimiento que hay de lo rural, porque a veces pensamos lo rural como una aldea por allí donde hay que pasar horas para llegar, y no. Yo tengo municipios a 40 minutos de Valencia, ¿sí? a 10 minutos de la autopista principal, que están en riesgo de despoblación por desconocimiento, con fibra, con viviendas económicas. Pues yo creo que es una oportunidad para una familia. Oh, eso es total modernismo, Johanna, eso, estar aquí cerca. Vayamos a distancias. A ver, está con nosotros también nuestra compañera Liliana Lozano, ha estado atenta escuchando el proyecto. Y hola, Liliana. Hola, Johanna. Encantada. Y parece que le ha surgido alguna inquietud al respecto. Claro, por favor. Johanna, qué gusto saludarte y qué gusto tenerte en el café con este tema tan interesante. Yo en particular he tenido esa inquietud durante los últimos meses a propósito de estos escenarios que estamos viviendo, porque si revisamos, por ejemplo, las estadísticas del COVID, en los pueblos la estadística es muy baja, incluso hay pueblos que ni siquiera han tenido casos. Entonces uno empieza a mirar esa posibilidad de vida, pero como profesional de repente te resulta como muy contrastante con la vida que estás acostumbrado a llevar. Entonces, eso que acabas de decir con respecto a que hay fibra, a que las posibilidades del transporte para mantenerte con movilidad hacia otros centros es posible, pues me parece muy interesante, y quisiera que reiteraras cuáles son esos municipios que en este momento forman parte del proyecto, Johanna. Muy bien, gracias, Liliana. Mira, efectivamente, el problema más grande siempre va a ser la movilidad, insisto, sí, pero también los municipios se han organizado muy bien. Cuando tú hablas de este problema que hemos tenido, esta situación de salud, y que los municipios se han visto menos impactados, tengo que decir que también la organización de los municipios, cómo los vecinos y vecinas se cuidan entre ellas y ellos, cómo han hecho redes de apoyo, es increíble, porque al ser un municipio pequeño, estamos hablando de municipios entre 100 y 200 habitantes, todos se conocen, todos se cuidan y cuidan a sus mayores, a sus niños. Entonces es otro sistema de vida. Por eso es tan importante quien vaya con esa conciencia de hacer bien en estos territorios. Y porque la verdad es que el cuidado y el apoyo que hay es enorme. ¿Por Inicialmente qué? Hemos empezado, perdón. Sí, los municipios que nos va a reiterar, sí. Joana, ¿cuáles son entonces? Mira, nosotros hemos elegido para este piloto, que irán sumando, hemos elegido 7 porque hay posibilidad de vivienda y relevo generacional, ¿vale? Entonces, entre ellos está Torralba del Pinar, donde van a sacar a licitación un restaurante, Cirat, donde van a sacar a licitación varias cosas, entre ellos una carnicería, Argelita, donde van a sacar un bar, Mate, donde hay un hospedaje y un restaurante, Almedíjar y Sin Torres, donde hay un bar también a licitación. Entonces, hemos seleccionado familias con perfil en hostelería, en restauración, que puedan asumir este reto, que les guste y que aparte quieran venir a lo rural. Y de esa manera se van a ir incorporando municipios que tengan oportunidades para las familias. Ese es un poco el plus de este programa, que es que nosotros, como vamos recorriendo todos los territorios, nos vamos enterando de las oportunidades de primera mano, y vemos los perfiles de la familia, nos asesoramos con el modelo de negocio, les ayudamos a presentar, para que presenten bien la licitación, y una vez se la adjudiquen, les hacemos seguimiento para que sea sostenible. Joana. Lo otro es, disculpa Jorge que te interrumpa, es que estamos en tiempos de teletrabajo. Entonces, si está garantizado el servicio de internet, pues ya cualquiera de estas se convierte en una buena opción para quienes queramos dejar las ciudades atrás. Quería sumar, Joana, ya para finalizar, ¿a cuántas personas se pretende beneficiar con este proyecto? Bueno, este es un piloto inicial, o sea, estamos desde la federación afinando lo que realmente impacte al mayor número, por eso no hemos querido ser ambiciosos, sino inicialmente hacer un piloto con pocos municipios para realmente hacerle seguimiento a las familias, apoyarlas, acompañar a los ayuntamientos, las organizaciones de base de los municipios. Una vez hagamos este piloto, que se irán incorporando de aquí a diciembre más municipios, ya se lanzará el programa como tal, ya no un piloto. Entonces, todas las personas que se inscriban, si no se benefician este año del piloto, se beneficiarán del programa. Nosotros como federación llevamos todos los municipios a BAS, que son municipios en riesgo de despoblación, y queremos impactar todos estos municipios, ¿sí? Pero desde el cuidado y desde el bien hacer. Entonces, sí que somos muy selectivos con las familias, les pedimos, ellos rellenan un formulario, que te pasa el enlace para que las familias se puedan inscribir, o las personas, ¿sí? No necesariamente familias, pueden ser también personas solas, unidades familiares, y luego nosotros le hacemos una entrevista, miramos su vida laboral, su currículum, para poder orientarlos mejor. ¿Dónde se puede obtener información? Bueno, en la página de la Federación Penciana de Municipios y Provincias está el enlace, también he enviado a vuestro WhatsApp el enlace para que si queréis publicarlo, allí encuentro la información del proyecto. El correo electrónico es review@la sigla de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias .org, y de esta manera de rellenar el formulario y enviarlo a nuestro correo, y nosotros nos ponemos en contacto. Joana Ciro Calderón, una vez más aquí en el Café Mañanero, aprovechamos para felicitarla porque este 9 de febrero se va a celebrar el Día del Migrante Colombiano. Dice que hay una gran cantidad de colombianos por el mundo promoviendo precisamente desarrollo, como es tu caso. Eres una colombiana ejemplar. Entonces, de manera anticipada, te felicito. Y que tengas un feliz día, y al mismo tiempo te deseamos muchos éxitos con este proyecto. Muchísimas gracias, encantada de estar en vuestro programa, de traer buenas noticias. Creo que hay que organizarnos muy bien y ayudarnos mutuamente. Creo que otras realidades son posibles y en los territorios pequeños se puede encontrar. Así que creo fielmente en esto y estoy para apoyaros. Muchísimas gracias. Joana Ciro Calderón, entonces, hablándonos acerca del proyecto Review, un proyecto de vida al pueblo. Y bueno, en la entrevista quedará colgada también en nuestra página web, como aparecen todas las entrevistas importantes, y también ahí se dispondrá de toda la información. Una entrevista que nos trae una información muy interesante que pudiera cambiarnos la vida.

Joaquín Sabina no tiene discusión alguna al respecto. Y bueno, pues la verdad es que el rozarse con el apartado literario, yo creo que esto es parte de su estilo, ¿no? Él escribe además. Sí. Ese análisis literario exhaustivo y hasta ahora inédito le dio en 2017 el título de doctor en literatura española al escritor Justo Zamarro, que ha adaptado su trabajo para publicitarlo en formato de ensayo con el título de Ciudad Sabina, Europa Ediciones. El libro se ha presentado este martes en el Instituto Cervantes de Viena con 6 meses de retraso debido a la pandemia del coronavirus. Bueno, comprensible, comprensible el retraso. Así mismo, Alicia Keys, Bad Bunny, Luke Combs y el principal nominado, Post Combs, Post Malone, actuarán en la ceremonia de los premios Billboard de la Música 2020. NBC y Dick Clark Production anunciaron el martes la participación de estos artistas en el espectáculo, que se transmitirá en vivo desde el Teatro Dolby en Los Ángeles el próximo 14 de octubre, con las restricciones actuales debido a la pandemia del coronavirus, así que atentos. No estuvo claro si aparecerán en persona o segmentos pregrabados, según Listín Diario de la República Dominicana. Estaremos todos atentos a los premios Billboard 2020. Bueno, es una forma de sobrevivir los espectáculos, hacerlos vía telemática, las conferencias. Bueno, la verdad es que nos estamos acostumbrando a un nuevo estilo de vida. El COVID-19 ha llegado definitivamente para transformar muchas cosas en este mundo, pero afortunadamente contamos con la tecnología que nos ha permitido continuar haciendo dentro de lo que cabe vida normal. Sí, señor, como acabas de decir. Vamos a hablar de una colega. Luján Agüelles es la presentadora escogida por Astres Media para conducir su nuevo formato de entretenimiento Divididos, un particular concurso en el que 4 concursantes que no se conocen de nada tienen que colaborar y luchar contra el reloj para responder al mayor número de preguntas. La cartera de nuevos formatos de entretenimiento sigue creciendo en Astres Media Televisión, quien ha firmado un acuerdo con ITV Studios para la adquisición del programa Divididos, uno de los concursos con más presencia a nivel internacional, teniendo adaptaciones en nada más y nada menos que 12 países. ¿Cómo lo oyes, Jorge? Bueno, enhorabuena para la colega. La televisión, que también es noticia aquí en el Café Mañanero. Los organizadores del Rock in Rio anunciaron este lunes que la próxima edición del evento musical en Brasil tendrá 7 noches de conciertos en septiembre y octubre 2021, y dijeron estar seguros de que en la época estarán normalizados los eventos culturales en el mundo tras la pandemia del coronavirus. Jorge, ¿tú no han dicho cuándo se va a realizar? Repito, en septiembre y octubre 2021. Septiembre y octubre. Esperemos que haya llegado la vacuna. Fechas confirmadas para el Rock in Rio. 2021, dije, 24, 25, 26 y 30 de septiembre. Y luego 1, 2 y 3 de octubre de 2021. Anunciaron en sus redes sociales los organizadores del considerado como mayor evento de música y entretenimiento del mundo, que vuelve por octava vez. Así mismo, como lo oyes. Jorge, no me puedo ir sin dejar una huella en lo que todos están hablando. Hablo del premio Grammy Latino, que anoche por fin en las redes ya se comenzaron a publicar cositas, como por ejemplo nominados y demás. Pues yo me voy a encargar de recordar a nuestros oyentes que la entrega del galardón que reconoce lo mejor de la música latina se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre, como dije. Pero el nuevo formato tendrá como sede la ciudad de Miami, desde donde se anunciarán solo los ganadores de manera virtual. Posteriormente se realizará un evento televisado con espectáculos desde varios escenarios, como se veía diciendo. Yo pensaba que iban a cambiar de opinión a lo último, pero no se pudo. Qué pena. Bueno, se deja en Las Vegas y se pasa ahora a la ciudad de Miami. Mientras tengo entendido que ya se ha realizado en alguna oportunidad también. Sí, sí, sí, claro que sí, ya en alguna oportunidad se hizo. Por ejemplo, la presentación de los nominados también, los nominados principales, estuvo a cargo de grandes figuras latinas de la música como Rosalía, J Balvin, Natalia Lafourcade, Cani García y Mon Laferte. En sus redes sociales, los artistas publicaron un video con los nombres de los candidatos, o sea, cosas pregrabadas que ya se están viendo por ahí en las redes sociales. Bueno, esto es lo que hay con la pandemia, nos tendremos todos que adaptar y el Grammy Latino tampoco salió ileso de los daños, como dicen por ahí en el barrio. Señoras y señores, el segmento de entretenimiento ha llegado a ustedes gracias a Barbonao. Sí, porque Barbonao sigue siendo el sabor de lo bueno. Ven, visítalo en la calle 9 de octubre 23 bajo en Massanassa. Allí encontrarán una amplia variedad de gastronomía latinoamericana y mediterránea. Desde desayunos, almuerzos, comidas, cenas y platos por reservas. También te recuerdo que tenemos la oferta del cubetazo. Jorge, ¿qué es el cubetazo? Bueno, cuéntamelo. De acuerdo con lo que te he escuchado decir y lo que he visto en algunos bares dominicanos, sí, es una cantidad de cerveza que meten en un cubo, Lili, y ahí después gente pues a tomar cerveza hasta que el cuerpo aguante. Se meten como 5 cervezas. Que fue muy disfrutado en el verano porque con las temperaturas que hubo todo el mundo iba barbonado por su cubetazo. Así ahí es. Por su cubetazo, además vestidas de novia, que es una manera de decir en América Latina que la cerveza está muy fría. Y la botella se ve entonces por fuera blanquecina. Señores, agrego que... No puedo seguir con la nota. Agrego que contamos también con el servicio a domicilio llamando al número, tomen nota, 617-630497. Allí Paula les esperará con un servicio personalizado porque Barbonao tiene el sabor de lo bueno. Así me gusta. Recuerden que mi look es gracias al Chamo Barbershop, ubicado en la calle María Ross, número 2, en Burjasot. Allí cerquita de la parada Burjasot Godella, línea 1 amarilla. El Chamo Barbershop les espera con un amplio catálogo de cortes de pelos. Llamen y reserve su turno al número 642-17-6247. Recuerda que el Chamo Barbershop tiene todos los estilos. Gracias a Rancel Abata. Gracias a Rancel. Y amigos, a esta hora es bueno recordar que ya está en Valencia la comida japonesa a domicilio, Kuro Obi Sushi, sushi al estilo venezolano. Tienen nuevo número de teléfono para sus pedidos, anótenlo porque me lo van a agradecer, 633-978-8843, es el nuevo número de teléfono para pedir las delicias de la carta de Kuro Obi Sushi, que en este momento tiene nuevas promociones, porque con el cambio de la estación, pues llegaron las nuevas promociones. El combo deluxe, pregunta por el combo deluxe cuando llames a su teléfono y recuerda que el delivery es gratuito si estás a 10 kilómetros de su ubicación y ellos están ubicados en Burjasot. Vete ya también a su perfil de Instagram, @kuroobisushi, porque tienen un sorteo maravilloso. El ganador o ganadora se lleva un día que combina belleza con sushi, como lo estás escuchando. Entérate de las bases para concursar y de todos los detalles en el perfil @kuroobisushi en Instagram. Y suerte para todos. Kuroobi Sushi, comida japonesa a domicilio en Valencia. Vamos inmediatamente con la información deportiva en el Café Mañanero. Tenemos mucho para contarles de la Liga, de el Giro de Italia, de Roland Garros, de Copa Libertadores de América, del mercado de fichajes que se cierra. Y mucho más. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Está en marcha la fecha número 4 de la Liga Española. Adolfo Jiménez del Río, vamos inmediatamente entonces con lo que está pasando, los compromisos de anoche y cómo continúa también precisamente la programación. Definitivamente la Liga Española en esta temporada nos va a traer muchísimas sorpresas y quizá las de anoche fueron una de las primeras grandes sorpresas, precisamente porque la Real Sociedad era la super favorita del partido ante el Valencia Club de Fútbol. Recordemos que Nanoeta es un equipo casi imbatible, pero anoche no pudo con un Valencia quizá que mejoró plantilla, mejoró estructura y demostró que sabe aprovechar las deficiencias o las fallas defensivas que pueda tener un equipo. Y eso fue lo que anoche se vio. Una Real Sociedad que dominó el partido, atacó, buscó por todos lados, pero no pudo concretarle un gol al Valencia. Un Valencia que aprovechó el minuto 75, un contragolpe, para que Maxi Gómez los convirtiera el gol de la victoria y los coloca líderes de esta liga. Quizá algo impensable por muchos de los mismos aficionados de este club. Pero el Betis, ¿qué le pasó al Betis? Que ante el Getafe no pudo dar toda la capacidad de juego que venía demostrando en los primeros partidos de esta liga. Y fue un Getafe contundente desde el minuto uno, comenzando con Ángel, que convirtió el primer gol en el minuto 13 nomás. Y de ahí tuvo suficiente para concretar otros dos goles con Marco Cucurella y llevarse la goleada ante el Betis de 3-0. Pierde liderazgo el Betis y quizá se le mostraron sensaciones de desánimo entre algunos de sus jugadores. Eso sí, el desánimo que no tuvo la gran estrella de la noche, Juan Camilo Hernández, el Cucho, el colombiano que de solo 21 años está demostrando que es un gran líder, porque fue el motorcito que movió al Getafe para lograr esta goleada y que le favorece en la tabla de posiciones. Vamos precisamente a escuchar al Cucho Hernández. Bueno, la verdad es que es un privilegio para mí tener ese concepto del míster. La verdad que la confianza que me ha dado estos días ha sido muy grande para mí, me ha ayudado a trabajar con mucha motivación. Lógicamente yo trato cada día de ofrecerle lo mejor, yo trato de devolverle esa confianza dentro del terreno de juego, en los entrenamientos, en los partidos, y bueno, daré siempre lo mejor de mí para que tanto él como la afición, como mis compañeros estén satisfechos de mi trabajo y seguir haciendo así durante la temporada. Y para hoy tenemos los siguientes partidos. El Huesca, que recibe al Atlético de Madrid a las 7 de la noche y que se espera que sea un interesante partido. El Villarreal recibe al Alavés también a las 7 de la noche y ya a las 9:30 estará el Eibar recibiendo al Elche y el Real Madrid al Valladolid a las 9:30 también. Quizá veremos nuevas sorpresas en estos partidos de liga. Bueno, el Villarreal, a mí me gusta este Villarreal, con Cubo, con Estupiñán, Baca, yo creo que se va a reenganchar nuevamente, Unai Emery lo conoce perfectamente, de hecho la mejor temporada que ha hecho, que realizó Baca en Europa, fue justamente a las órdenes de Unai Emery, cuando estaba en el Sevilla, Vamos a ver entonces en cómo continúa. Yo pienso que va a ser alternativa. Es cierto que el resultado del compromiso anterior ante el Barcelona les deja un poco la confianza mermada, ¿no? De cara a ese resultado, pero bueno, estos equipos se recuperan rápido y vamos a ver qué nos propone hoy. Continuamos, Adolfo Jiménez del Río, con más información. Damos cuenta de Copa Libertadores de América. Y la Copa Libertadores de América, que nuevamente nos ha hecho trasnochar, pero con buenos partidos, vimos a un Boca Juniors que empató con el Libertad 0-0.